Siempre se fue por los aires. En la rutina aburrida por abrir un cuaderno de matemáticas, me transformaba entonces en aire distante. El aire, generalmente, me abraza con su brisa purificadora. Es el alimento de mis pulmones. Forma parte del cosmos que construye a nuestras almas. Abre los canales de la percepción, elevando a nuestro ser a distancias infinitas. Nuestra energía se desprende en aires diversos, regando a los cuerpos de alrededor para que puedan bailar o correr por los caminos que nos deja el viento. Ese aire es el andar de los pájaros, la cuna del arco iris invisible, aquel sutil instrumento del viento para tocar junto con los árboles. Es mi suspiro de alivio cuando algo sale mal. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Bueno, hola, hola, muy buenas tardes. Comenzamos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa por Radionauta FM 106.3. Mi nombre es Jessica Recabarren, quien les va a estar haciendo compañía acá junto a mi compañero Juan Martín Reina. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Jessy, ¿cómo anda todo por ahí? Muy bien, y en compañía de nuestra operadora estrella, la señorita Pana. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde haciendo este programa que queremos dar una suerte de revolución sobre la educación. La revolución activa y en tránsito. Exactamente. Estamos entrando en la recta final de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, ciclo, tercer ciclo y medio, año 2014. Ya nos vamos a recibir, porque nosotros venimos acompañando el ciclo lectivo de la escuela secundaria, básicamente. Bueno, ya el año que viene nos recibimos de bachilleres, así que bueno, estamos todos felicitados. Estamos todos felicitados. Muy bien, felicitados, caritas felices para todos. Sí, si Dios quiere, vamos a volver el año que viene por esta misma sintonía y en algún otro horario, con menos calor. Con menos calor. Bueno, no, acá, calor no. Acá está lindo, acá está igual. Bárbaro, estamos en el paraíso. Tenemos 24 grados centígrados acá adentro, así del estudio. Mejor no podemos estar. Recordamos que Radionauta se encuentra en el corazón del Olga Vázquez, 10 y 60. Si querés venir a conocer. Centro Social, Cultural y Productivo, acá en el 60 y 10. Expropiación definitiva de este espacio ya se urge, así que bueno, legisladores, pónganse media pila. Exactamente. Bueno, venimos tocando temas puntuales con nuestra visión o nuestra forma de tocar los temas holísticamente. Como ya tenemos algunos años haciendo el programa, bueno, hay cosas que ya fueron pasando, que ya las vamos siempre. Claro, está siempre. Bueno, como dice la señora, que no queremos nombrarla porque no la queremos mucho, pero siempre es un referente, la señora dinosauria de la Argentina, la televisión argentina. El público se renueva. Obvio. Así que vamos a contarles rápidamente qué es lo holístico, porque por ahí, viste, hay gente que del otro lado que no sabe lo que significa la palabra holístico, o de qué la va, qué es lo holístico. Del holos viene, sí. Holos, del todo, ¿no? Es, digamos, una parte de la filosofía que está un poco olvidada o que no tiene tanta utilización, que es la parte de la filosofía que se encarga de las subjetividades, digamos, de lo que no es tan objetivo, de aquello que no es visible a microscopio o a ciencia cierta, digamos. Es como un lugar que todavía la ciencia no se abarca mucho, no se aboca mucho, sobre todo la ciencia positivista, porque es un lugar lleno de dudas, ¿no? Más que de certezas. Pero de esas dudas van a salir las certezas del futuro. Así que básicamente era lo que tenía ganas de decir. Está bien, ¿no? Está muy bien. Sí, además, bueno, yo quiero contar un poquito de esto, qué es la educación popular o qué es la educación esta alternativa, o por lo menos nosotros a dónde queremos llegar con esto, ¿no es cierto? Hay un bache entre el sistema educativo y la sociedad, ¿no? Un bache que justamente ese holos que no se toca, esas verdades intangibles que prefieren no tocarse, terminamos con seres ignorantes porque no terminamos de descubrir todo lo que tenemos adentro y tampoco nos dan la información para saber todo lo que hay afuera. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en medio de ese bache nace esta nueva forma de pedagogía, evolución de la pedagogía, de las pedagogías conservadoras o bancarizadas, que es las comunes y que seguimos viendo en los colegios, ¿no es cierto? Ya más a mediados de este último siglo surge por una necesidad imperiosa de educar a cantidades de analfabetas que existen en el mundo, esta forma de la real pedagogía, ¿no? Este camino de poder conducir a la verdad, ¿no? Exacto. Y de poder conducir al conocimiento interno y externo. Nosotros entendemos que la información es poder, entonces nos dan muy poquita información en lo largo de nuestra vida. Y si nos dan información, nos la dan fragmentada para que no podamos juntar la información y que no acumulemos poder, básicamente, ¿no? Tal cual. Entonces suceden cosas, por un lado, cuando los que acceden a esa información fragmentada terminan fracasando, básicamente, cuando ya quieren acceder a escuelas de altos estudios. ¿Por qué? Porque no podemos estudiar mucho, no podemos leer mucho. Bueno, esos son los síntomas básicos, ¿no es cierto? Y por el otro lado, esa información fragmentada hace que la gente que no pertenece a esa información fragmentada se sienta fuera y desierte de los sistemas educativos. Exacto. Entonces, bueno, aparece un plan muy bien arquitectado, ¿no? Nada es casualidad, dijera un profesor mío. Entonces aparece esta nueva visión, esta nueva forma de introducir al mundo a aquellos que quedan fuera del sistema educativo o fuera total de los derechos y obligaciones que tenemos cada persona en cada territorio. ¿Por qué se dice que entonces la educación popular es alternativa? Porque altera el curso del espíritu, básicamente, ¿no es cierto? O sea, porque si buscamos en el diccionario, no existe la palabra alternativo. No. Alternativo, creo que no sé si lo inventó usted, Juan Reina. No, bueno. Ah, bueno, ¿no? Pues Estamos haciendo... Hay que hacer el diccionario de Peperina. Ahí, bueno. Bueno. El glosario peperianesco. Claro. Entonces nosotros sabemos que cuando algo se altera, cambia el curso, uh-huh. ¿no es cierto? Y bueno, nosotros el curso que necesitamos encontrar es del ontológico, es de la vocación del ser. Claro, venía de la mano de que la educación no formal es alternativa, y en vez de decir alternativo, que ya es una palabra que está bastante usada y es, y significa muchas cosas, optamos por alternativa porque uno pasando por un curso de educación popular o viviendo la dimensión específica de la praxis de la educación popular, no vas a ser la misma persona, y eso es lo que te da esa nueva dimensión de vos mismo y del entorno, te lo da la educación popular. Ese es el gran valor y la gran importancia que tiene en la liberación de los espíritus y de las mentes. Exactamente. El primer educador popular o el primero que se acercó a esta verdad intangible, que es la verdadera, ¿no? Uh-huh. Es propio de la fe, digamos, ¿no? Por eso respiramos, pero al aire no lo vemos, fue Sócrates, con la historia de la mayéutica, uh-huh. ¿no? La mayéutica es la práctica de dar a luz. La mamá era partera, entonces traía luz. Y él se da cuenta que en ese momento del dar a luz era una verdad distinta, era un individuo distinto. Entonces él empezó a usar esta llamada pedagogía de la pregunta, sí. ¿no? Que se hace famoso después con otros. Y ahí se conecta con la educación popular, porque a la educación popular también se le dice la pedagogía de la pregunta también, ¿no? Claro, la pedagogía dice, es necesario, Paulo Freire decía, ¿no? Sí, sí. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. Eso es muy interesante. ¿Por qué le queremos hacer contestar una pregunta a una persona que no ha tenido esa inquietud de preguntarse a él mismo por qué tal o cual cosa? ¿No? Es para dónde queremos direccionar la información, ¿no? Si nos interesa que sepan de la Revolución Francesa o queremos que sepan de la masacre de los pueblos originarios, digamos. Ahí tenemos una orientación hacia a qué lugar queremos preguntar. Bueno, esa forma de desarrollo de una clase es conductivista, ¿no? Claro. Uno conduce a eso. No hay una construcción en el individuo para que pueda desarrollar una pregunta, una inquietud y pueda saciar lo que ya está muy visto, que es la estructura psíquica del ser humano, ¿no es cierto? Claro. Hay estructuras puntuales y mecanismos puntuales que hacen que uno incorpore la información. En el conductivismo, que era ¿cómo que se llamaba? Que nunca me sale, porque dice pedante de Skinner. ¿Cómo es que se le dice? ¿Pedante de Skinner? ¿Qué es? Es una palabra. No, Skinner era. Bueno, no es Skinner, no es casualidad por los Mirá, Simpsons. Skinner calla. Fue el maestro del conductivismo. Era un director de escuela conductivista. Y o se llamaba el método pedante de Skinner. O sea que en el nombre que le ponen, digamos, a ese personaje en la serie de los Simpsons, están haciendo un guiño, uno más, digamos, de tantos guiños. Pasa que uno no lo sabe porque no, si no lo estudiaste, nunca. Claro. No lo vio usted lo tiene que haber visto. El otro día me pasó algo interesante con los Simpsons, que es que, ¿viste? No sé si se acuerda un capítulo donde. Es un capítulo de estos que son en los días de bruja, o los cuentos de bruja, donde Halloween, Homero va hacia arregla una tostadora en su casa y hace viajes al futuro o al pasado con la tostadora sí. ¿no? Y pisa una mariposa que le cambia, digamos, la proyección, el presente claro. ¿no? Bueno, eso lo tenía leyendo un apunte para el profesorado. Es un cuento de Ray Bradbury, yo no sabía. Se llama... no me acuerdo el nombre, pero es un cuento. Y ahí tenemos otro guiño más, ¿no? Que si uno no está atento y no entiende, porque hay un montón de guiños culturales de la cultura reinante que están en los Simpsons y que a veces uno no se da cuenta, ¿no? Que pasan por alto. Y ahí, en ese caso, estaban haciendo un guiño a un cuento muy importante de Ray Bradbury, que, bueno, nada, ciencia ficción, ¿no? Sí, muy sí, claro, bueno. Bueno, así que Skinner era un tipo de verdad. Era un tipo de verdad que era el más... Me dan puntadas sin hilo ahí, mira. Y, bueno, entonces, en esta... en la etapa que entra el constructivismo y esta forma nueva, pero también las posturas psicológicas y los postulados psicológicos también estaban transando un poco con el sistema. Entonces, uh-huh. En los países menos desarrollados siempre quedó un bache justamente en la psicología y en la forma de aplicar el conocimiento. Uh-huh. Tengamos en claro que en Argentina o en Latinoamérica no estábamos igual que en Europa, ni en Australia. Y también ni... hubo, en ese sentido, Llegó tarde, digamos, la psicología social, llegó tarde Pichón Rivière, no él, pero sí la aceptación a determinadas teorías de grupo que son muy importantes para entender cómo nos manejamos como seres humanos. O sea, la psicología en líneas generales se aboca al sujeto y el sujeto es un sujeto grupal, sí o sí es un sujeto grupal. Claro. Entonces, de repente, cuando empezamos a trabajar con la psicología social o empezamos a trabajar con grupalidad, aparecen otras dimensiones del sujeto, que es el sujeto colectivo, y eso es muy importante. Súper importante, y de eso se trata esta forma de educar, ¿no? Esta educación alternativa. De esta forma nos vamos al primer tema de la tarde. ¿Qué vamos a escuchar? El primer tema de la tarde. La Bersuit. La Bersuit. Bueno, vamos a ir con este tema de la Bersuit, pero quiero que usted le preste atención el tema. A la letra. A la letra. Yo lo sé porque lo toco en la guitarra. Es uno de mis temas favoritos. No me digas que tocaba ese tema en la guitarra. Obvio. ¿Y por qué no trajiste la guitarra? La menor séptima a mí. Sí. Y bueno, entonces, en este compendio de toque su propia canción, acá la compañera nos acaba de pasar las notas, así que ya sabe, la menor, mi. ¿Mm? Bueno, y este tema no, séptima, vamos a analizarlo un cachito después que venimos, porque acá él describe, pero de dónde, cómo llegamos a los sujetos a quedar por la individualización y lo que nos metieron a cada uno en la cabeza, y después termina todo mal, digamos. Y parece que sí. Parece que sí. Dale. Para el sol, ese fuego que creció. Si se calienta el detergente y revienta eso que sienten, pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. El creer naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, que en su puta vida vio. Ella practica con escobas del futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convenció de su poder interior, esa magia de cartón. Y en el aire de amor, gotas de amor. El vago juega con la idea de crear un gran sistema que permita transfusión, otro tipo de valor. Lo contiene y adivina lo que quiere, porque ella fue y volvió de infierno del terror a ese mundo tan glotón que te come el corazón. A veces aquel la fiebre sube misteriosamente y se retira sin razón, como toda aparición. No significa nada, y abatido van los dos, sin creencia o religión, alejándose del sol en opuesta dirección. Un retorno eterno al vacío, un retorno. Eterno al vacío, vacíos. Nunca la vida es tan precisa. Nadie tiene esa fija que te saca del montón y te muestra algo mejor.

teléfono de la radio es el 451-691-7, 451-6917. El correo es radionautafm@gmail.com y nuestro correo es peperinaparalmundo@gmail.com. Tenemos Facebook, Peperina para el Mundo, y también el blog. Hay un blog, ahí encontrás qué es la educación alternativa, cómo hacemos un taller de radio, imágenes y demás, que es peperinaparalmundo.blogspot.com. Perfecto. Bueno, escuchábamos ahí Desconexión Sideral de la Bersuit, de sus Hijos del Culo. Y bueno, justo acá me abrí la letra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, habla de estas distancias de experiencias entre, claro, dos individuos. Y la cosa como que siempre, bueno, pasa lo mismo, de que nadie tiene esa fija que te saca del montón. Sí, sí, claro. El pibe cree que puede construir un mundo mejor. Ella se ve que anduvo una vagabunda en la calle, tiene otra experiencia, sabe que la cosa no va a cambiar. Sí, sí, básicamente. Sí. Y la culpa que les deja su sideral desconexión. Claro. ¿Por qué? Porque como nosotros cargamos con esta falta de... que yo le digo comunicación, ¿no? Porque es un problema de comunicación, básicamente. Uh-huh. Esto de poder desarrollarse en pareja, ¿no es, uh-huh, cierto? Entonces genera culpa, porque uno, ¿por qué no puedo? Es culpa mía, ¿no? Uno se hace mea culpa de, en realidad, que no, que es la mala construcción que tuvimos por nuestros padres y por las instituciones que anduvimos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí, claro. Y con respecto... un poquito más bajo la cortina, ¿puede ser? Ahí está. Entonces, con esto... de que las instituciones no dan una mano a que los individuos nos desarrollemos en grupo, y al contrario, hacen que los grupos se desarrollen individualmente. Valga la paradoja. Valga la paradoja. Existe una forma integradora, una forma que se quiere empezar a aplicar, que se empezó a aplicar, que se sabe que desarrolla el intelecto en un 100%, que saca el estrés y que baja los índices de violencia en establecimientos donde, o en lugares donde son realmente... focos de violencia. Focos de violencia. Que la escuela también es un foco de violencia. La escuela, ¿no? Obviamente es... violencia institucional, violencia con respecto a la información y a los poderes que tienen que ver con tener la información o no tener la información. Y la misma violencia entre pares, que también se da... obviamente, ¿qué es lo que le preocupa a determinado sector social, más que nada, ¿no? La violencia de los chicos para los profesores, o la violencia de los chicos entre ellos, ¿no? Que no es lo más significativo de la violencia. Como decía un amigo, los chicos no inventan, los chicos copian. Así que si son violentos es porque sacan esa violencia de algún lado. De algún lado. Bueno, existe una técnica para bajar estos niveles de violencia, para que los maestros no se estresen. Uh-huh. Y también va de la mano de... poner la mirada holística hacia el pibe que ingresa. Lo que veníamos hablando al principio, ¿no? Claro, ¿no? Que no sea el niño un depósito de contenido, sino que sea una persona con un montón de dimensiones, con un montón de necesidades y con un montón de cosas por construir. Bueno, esto es la meditación, señoras, uh-huh, y señores. Usted no sé si se acuerda que estábamos en lo de nuestro amigo Ariel Fernández, estábamos en la mesa y que yo dije, sí, yo quiero llegar a ser ministro de educación porque meter meditación en los colegios. En los colegios, sí, me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar? Bueno, y... Nos reímos un rato, me acuerdo. Nos reímos. Nico Baresi dijo, yo te voto. Fue el único que puso... puso el gancho. Pero bueno, esto sería algo, obviamente, que cambiaría toda la conciencia del mundo, ¿no es cierto? Porque la meditación es un trabajo intelectual. Nosotros, por la información que nos dieron los medios de comunicación sobre la meditación, sobre el yoga... en realidad no tiene nada que ver con la realidad de la meditación, con el budismo en general, uh-huh, ¿no es cierto? Meditar es aprender a controlar nuestro cerebro, a ser realmente reyes y soberanos de nuestros pensamientos. Nosotros somos lo que pensamos y toda esa energía, los seres, ayer lo hablábamos con Nico Paganini, también le voy a mandar un beso, esto de que... nosotros los seres humanos somos los más que destilamos energía vital, sí, y que estamos más propensos a que las cosas nos pasen porque todo lo que gira quiere comer de eso, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene miedo, sí, por ejemplo, se abre y entran cosas malas, claro, ¿no es cierto? Y todo lo que anda dando vuelta a otras energías que no pueden acomodarse se alimentan de la teridad del éter que nosotros largamos. Exactamente, muy claro, quedó muy claro, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los pensamientos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, mientras más pavadas pensamos, más energía perdemos y tiramos al cosmos, ¿no es cierto? Y si bien somos una máquina que genera, porque la energía en realidad no se pierde ni se destruye, se transforma, pero sí, no la perdemos, pero se va a transformar en otra cosa por ahí, por ejemplo en calor si sale. Usted, ¿no?, estudió biología, ¿verdad? Sí, claro. ¿Qué hacía la mitocondria en la célula? La parte de la respiración la celular. La parte de la respiración celular. Sí. Muy bien, dale. Bueno, y entonces nosotros pensamos si esas frecuencias de onda salen, se dispersan y se van. Si yo pienso solamente lo que realmente tengo que pensar, si tengo que hacer una actividad, si tengo que hacer una reflexión, cualquier cosa, en eso se transforma en cosas, no se pierde ni se va a transformar, sino que se va a transformar en lo que pienso exactamente. En lo que quiero. En lo que quiero, básicamente, ¿no es cierto? Claro. Y el hecho de poner el cerebro en blanco o en silencio, ahí es donde se empieza a filtrar el conocimiento universal, ¿no? Porque llega un punto que entramos en una frecuencia que es como al oído de Dios, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Por qué? Porque entra a aparecer lo que habla nuestro inconsciente, lo más arcaico, lo que queda, que está del lado izquierdo, básicamente, lo que queda de todas las encarnaciones o de toda esa energía que se fue acumulando y pasando mediante muertes y nacimientos. Bien. Todo eso queda en el inconsciente. Por eso vio cuando usted dice, ah, hice una cosa y me salió bárbaro, yo no sé dónde lo aprendí. Eso ya está, lo trajiste, lo aprendiste quizás hace 4 siglos atrás. Bien, bien. Pero es tuyo y está. Como nosotros no llegamos a esos estados, se pierde todo. Y vamos reencarnando y sufriendo un montón porque no aprendemos. Bien. Y también estamos rodeados de estímulos que no son los adecuados, ¿no? Entonces hay como un doble camino de perderse. Primero, no hay en la sociedad, en su conjunto, una búsqueda de este yo interior, de estas ontologías, de estos conocimientos cósmicos más primales o más básicos. Y o sea, por un lado no existe eso, y por otro lado sí existe una sobreestimulación, digamos, de un mundo real o mundano, si se quiere, ¿no? Con todo aquello que te va a alejar cada vez más de ese camino interno. Una sobreestimulación del consciente. Bueno, sí, de este consciente. Yo no quisiera llevarlo al lado consciente-inconsciente porque eso genera determinadas situaciones, pero sí podemos hablar de estructuras emocionales, Manele. Conscientes. Bien. Porque nosotros hablamos de esto de inconsciente colectivo, sí, de consciente sí. colectivo. Claro, este consciente. Nietzsche dice, en el momento, en el más allá del bien y el mal, sí. En el momento que nos hacemos conscientes de nuestra conciencia, enloquecemos, porque no tiene nada que ver con el mundo que tenemos en el yo y que nos circula en la cabeza. Claro. Si entramos en silencio, empiezan a salir estas cuestiones verdaderas, pero que surgen del inconsciente, porque el inconsciente es, no nos olvidemos que es el que guarda la información. El inconsciente es el que guarda las imágenes, por ejemplo, y en el consciente quedan los afectos, la emoción queda en el consciente. Pero el inconsciente es una cajita que guarda lo que pasa en esta vida y lo que fue pasando en todo el resto de las vidas. Sí, sí, sí, sí. Y lo que queda en el consciente son la sensación de la imagen, básicamente, que es imagen-afecto, así sería, y todo lo que entra al yo, que está en el consciente. Lo que entra por los ojitos, ¿no? Y uno pone en práctica. Pero por eso pasa que uno siente así en el pecho que se le desborda por hacer algo. Bueno, esa emoción está mandada por el inconsciente, en realidad, que está pidiendo otras cosas. Pero dentro del consciente no lo podemos hacer porque las experiencias externas y el mandato externo están en contraposición de nuestra naturaleza. Sí. El instinto se opone a la pulsión. El instinto se opone a la pulsión. Uh-huh. Claro. Bueno, entonces lo que queremos plantear es esto de cómo llevamos esta apertura y este tiempo que se le puede dar en la educación a estas cuestiones un poco más holísticas, ¿no? Cómo llevamos estos planos educativos. Primero, cómo hacemos para que la sociedad entienda que es importante el equilibrio emocional de los chicos, que un poco eso trabaja la meditación, con el equilibrio emocional que pueda tener una persona que está más predispuesta a recibir educación a una persona que está completamente cerrada y completamente tapada de estímulos externos que no son los propios, ¿no? A eso íbamos. Un chico, vos le querés enseñar algo y está taponeado de estímulos externos, está pensando más en Dragon Ball Z y en las galletitas que se va a comer en el entretiempo de la escuela que en lo que está haciendo en ese momento, ¿no? Sí, sí. Además, ¿por qué? Porque es mucho más, ¿cómo se diría? Más cercano a su vida esa galletita, ¿no? Entonces, por eso, el conocimiento que se está aplicando no tiene nada que ver con su realidad. Exacto, exacto. Sí, sí. ¿Qué podría, mira, maestro, está del otro lado, agarrás acá a Dragon Ball Z, de última, ¿sabes las cosas que se pueden enseñar con un dibujito animado? Porque sí. Yo puedo enseñar valores, puedo ponerle. Está el camino, eso, está el camino de la serpiente en Dragon Ball Z. Bueno. Si se ponen atentamente a verlo. Bueno, pero cualquier dibujito. Uno como maestro que sabe, ay, los chicos miran eso y por eso. Bueno, agarrá una tele, ponerle lo mismo y explícale que eso no se hace. Que eso es un dibujito, que eso está mal. O lo que sea, lo o que se te ocurra. O lo que sea, sí, que vos, si vos estás en contra, tratá de solucionarlo. Y hay un montón de métodos. Ya estamos en una etapa del mundo y del siglo que ya no podemos estar como más como cavernícolas. Tenemos que empezar, tenemos este problema, hay que tratar ese problema. No importa las matemáticas, no importa, ¿entendés? Porque eso es una actividad realmente placentera para el que lo está haciendo. El maestro es el alquimista, es el que construye al ser, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos la vocación, porque uno nace con la vocación de maestro, uh-huh. Pasa que los maestros nacen con la vocación y después terminan haciendo lo que el sistema dice que haga. Y bueno. Ahí. Pero ahora sabemos cómo es, ¿no? Ya no existen más los inspectores que vienen adentro del colegio y te dicen eso, o los directores, viste, que te entraban. Uh-huh. ¿Qué está haciendo este maestro? Está enseñando vida. No, ahora se trabaja mucho más con el tema del currículo oculto y hay mucho más respeto, más allá que hay inspectores. A la autonomía del docente. Claro. Pero lo que planteamos nosotros en este programa como una necesidad, cosa que algunas empresas, por ejemplo, de alto grado, como puede ser Techino, algunas empresas, ya utilizan la meditación. Hay 15 minutos de meditación para todos los empleados de esa empresa. Ni bien llegan, de 8 a 8 y media hacen meditación y después a las 9... se toman un desayuno frugal y a trabajar. Digamos, ya hay una idea dentro del empresariado de trabajar con la meditación porque eso genera una predisposición al trabajo. Le sacan el jugo a la gente. No, o sea, vale. ¿Cómo hacemos para sacarle mejor el jugo a la gente? Hay que meditamos. Meditemos. Bueno, en la escuela, en vez de querer sacarle el jugo a la gente, pensemos en lo mismo, pero pensemos en las predisposiciones que puedan tener los participantes o los estudiantes de cualquier curso haciendo 10, 15 minutos de meditación. Digamos, nos sacamos las situaciones mundanas, digamos, de lo que tenemos en la casa, aunque sea 15 minutos, y empezamos a entender algunas cuestiones que van a pasar en esa dimensión específica de lo que estamos aprendiendo. Más allá de que todo lo que traemos de la casa es importante, pero no traer el conflicto emocional, ¿no? La bronca, sino traer ese conflicto como algo ya pasado por el matiz de la determinada paz espiritual para poder ver esas problemáticas desde un lugar un poco integral, ¿no? Bueno, no con la bronca encima, con la sangre en el ojo, como quien dice. Claro, pero ¿por qué? Porque la sangre en el ojo y todo viene cuando no se hace, cuando uno no medita el asunto, básicamente. Y dentro de meditar el asunto está la autocrítica, que la autocrítica, lamentablemente, no es un país muy autocrítico. No, y la autocrítica a veces aparece en la dimensión de la meditación. De repente aparecen imágenes, cosas que vos, si vos no te das el tiempo de pensarlas o sentirlas, a veces no hace falta solo pensar, sino sentir las cosas que te están pasando, aparecen las respuestas, ¿no? Que eso habla mucho, sí, de la filosofía oriental, sí. Habla mucho de eso, ¿no? Si, hablando de esto, los dibujitos, ¿cómo pueden enseñar? ¿Vos viste Kung Fu Panda? No la vi. Bueno, vela. Seguramente los oyentes del otro lado, la mayoría o algunos la han visto. Hay un momento que está el maestro Shifu, que este panda es un tipo muy complicado, que es como muy ansioso, y le dice, mira las aguas, ¿no? Entonces, cuando miras el agua es como tu alma. Cuando tu alma está quieta, vos vas a ver en profundidad lo que puede haber abajo. Y si el agua se mueve, como el alma enturbiada o no... O sin parar el pensamiento. Bueno, pero esa es la metáfora de parar el pensamiento, ¿no? Tal cual. Entonces, el maestro Shifu, a través de un palo con el agua y una lagunita que hay ahí, le explica la metáfora de la paz de espíritu, ¿no? Es algo muy interesante. Sí, como... Y el que explica es Dragon Ball Z. Ese es Avatar. Ah, el Avatar. Sí. No sé, pues me confundo. Para mí es lo mismo. No, son dibujitos diferentes. Bueno, el dibujito del Avatar, también busquen, explica los chakras. Todos los chakras, ¿no? Todos los chakras. Para chicos. De una forma parece muy, muy fácil de entender. Sí, para chicos, para grande, súper profundo y alucinante. Y esto que decías hace un rato, que te dicen, claro, los chicos imitan todo. Primero, uh-huh, que son un papel en blanco. Aparte. ¿Eh? ¿No? Entonces filtran cualquier cosa y necesitan muchísimo. Y acá dice, ¿no? Maestros y los modelos de rol. Dice, los niños aprenden solo la mitad de los valores de sus padres. El resto proviene de sus maestros y del ambiente de la escuela. Ellos observan todo lo que el maestro hace y lo copian. Cuando un maestro está calmo, ellos observan esto. Si un maestro está tenso o no está sonriendo, entonces ellos observarán o imitarán eso. Claro. Y del estrés del maestro. Los padres pueden que tengan que lidiar con uno o dos niños, pero los maestros tienen muchos más en la clase. La situación es mucho más desafiante y estresante. Deben tratar con estudiantes con comportamientos variados y diferentes niveles de aprendizaje. Para poder manejar esto, los maestros necesitan volver a centrarse varias veces en el día. Se necesita mucha paciencia. La meditación es útil para los maestros. Los maestros necesitan saber que la tarea que tienen es apropiada para ellos y que la llevarán a cabo de la mejor manera que puedan. Simplemente después de almorzar pueden sentarse y calmarse, y puede ayudar el tener una profunda confianza de que todo está siendo cuidado o lo será. Uh-huh, claro. Es bueno sentarse y relajarse y simplemente estar con la naturaleza por rato todos los días. Deberían empezar a meditar regularmente para incrementar su energía. Algunas inhalaciones profundas también pueden ayudar. Bueno, habla de la educación holística, este informe, el estrés del estudiante y los beneficios de la meditación para los niños de edad escolar. Escuchen esto. A ver. Incrementa su creatividad, porque al estar tranquilo, sin esa cuota de ansiedad, surge todo esto que está en el inconsciente y que trae por naturaleza, ¿no es cierto? Incrementa su concentración. De vuelta volvemos. Si estás tranquilo, vas a poder concentrarte. Reduce los niveles de estrés. Obvio. Obvio. Y mejora su interacción con sus padres. Aparte, señor, señora, medite con su hijo y va a mejorar la relación con su hijo. Imagínese que no hay pérdidas acá, solo ganancias, ¿no? Solo ganancias. Y esto del maestro también. Los maestros son los primeros que tienen que meditar. Y los directores de la escuela. Y los directores. Y las inspectoras. Claro, ¿qué hace el maestro entre recreo y recreo? Se fuma 5 cigarrillos. Se toma 2 cafés. Se toma y vuelve, pero... Pero echa una furia. Pila, vuelve. Una vez fui al colegio de mi hija y observé la clase de educación física de los chicos, ¿no? Y los excitaban tanto para que entren en calor, que era un quilombo, era, con todas las palabras. Y ese pibe, después de esa excitación, ¿qué va a hacer adentro de un aula 2 horas más? Lo único, enfermar a la maestra. En líneas generales, la educación física se da en horario extraescolar, justamente por esta razón. Acá en Argentina, en Brasil te dirá como decís, pero, vos. No, pero acá no, la primaria se da dentro del horario, en la secundaria. Sí, y porque los chicos, claro, no pueden. Claro, en la secundaria no, yo te hablo de la primaria, pibe, claro. 1:30 de la tarde, corriendo. Jugando al vóley. No, los chicos de la primaria tienen educación física, que les tiran una pelotita y los hacen agarrar la pelota de colores. Juegan al quemado. Descontrolados, o sea, exacerbándolos más y más y más y más y más y más, ¿viste? Y no. No va así porque les quitan energía. Sí, el otro día mi hijo me dice, ¿tenés educación física? Sí, pero estoy podrido de jugar a huevo podrido. Me dice, claro, siempre se ve que hacen lo mismo, ¿viste? El quemado o el patoñato. Porque encima, no, claro, es el juego de que los profesores no hacen nada. Exacto. Y me aprovecho y me fumo otro puchito, en educación física aparte. Y otra de las cosas, por ejemplo, yo tuve problemas con esto del bullying. El bullying... No solamente que tienen los chicos, sino los docentes mismos, ¿no? La discriminación que hace el docente y el daño que hace el docente. Sí. En educación física a mí me pasaba que yo era buena en vóley, pero era gorda. Y no le cabían las gordas. Entonces las gordas quedábamos todas afuera. Y un día yo me recalenté. Imagínate, yo era igual que a los 30, pero a los 10. Sí. Y fuimos a hacerle un quilombo a la educación física. Me tuvo que poner en el torneo. Sí. Yo era buena. Yo la ponía pibita, que no atajaban o no podían... Viste, y yo me encima me rompía el alma y no me ponía. Sí, y ahí me di cuenta de una cuestión de discriminación. Qué poca visión pedagógica, ¿no? Porque vos ves una persona que se está esforzando para poder estar a nivel físico de otros y se esfuerza. Y en vez de premiar ese esfuerzo, vos la estás sacando del equipo, ¿no? Porque no. Y por la cara ponés gente que no tiene ni condiciones. Que no quieren jugar directamente. Aparte, sí, pero es más linda, ¿no? Pero es más linda. Y eso sucedía. Yo ahora creo que ha cambiado porque después. Yo ya cuando termino el colegio, ahí es cuando acá la ciudad se pobla mucho más de extranjeros, empieza a ver otros focos de discriminación, ¿no es cierto? Claro. Pero es verdad. Pero con el tema de la gordura, yo sufría porque los docentes hacen diferencia y todavía lo siguen haciendo, porque es la idiosincrasia que trae cada uno, ¿no es cierto? Y ya son gente grande. A veces uno es joven y puede realmente cambiar la concepción, ¿no? Hasta los 30 más o menos uno construye la moral después de los 18 que te vas de la casa que tenés la de tus viejos, ¿no es cierto? Sí. Pero ya una persona de 50, 40, ya de 40 años para arriba nada más. ya la tienen fijo, e inamovible. Sí, esto de la educación alternativa es sorprendente y también altera, porque hoy tuve esa misma charla, tuve una capacitación en Magdalena y hablábamos casi de lo mismo, donde me decían que los adultos ya como que ya están de vuelta y hay que trabajar con los niños. Sí, bueno, pero bueno, hagamos el esfuerzo también, porque por ahí un tipo de 40, de 50 años puede resignificar, uno en la vida resignifica todo el tiempo, sí, claro. Y también puede resignificar algunas cosas. Es mucho más difícil y mucho más complejo, ¿no? Pero puede pasar. Puede pasar, sí, pero para resignificar eso tienen que existir otros focos de resignificación. Sí, claro. Yo como docente, hace 30 años hago lo mismo, vuelvo a mi casa, prendo la televisión, veo exactamente lo mismo. No hay resignificación. Bueno, entonces, lo importante acá es esto de la meditación para los chicos dentro de la escuela, para tranquilizarlos, para que puedan aprender mejor. Esto en Estados Unidos se está estudiando bastante, en Europa se aplica bastante esto. Y acá en América Latina estamos en deuda bastante con esta cuestión, ¿no? Ya hay escuelas de primera línea en Europa y en Estados Unidos que trabajan con la meditación y están estudiando, ¿no? Están mezclando, como vos decías, la psicología, la neurociencia, claro, y técnicas milenarias de meditación y trascendentes, digamos. Entonces, están tratando de juntar esos tres lugares. Porque ellos le tienen que dar una base científica a todo esto, porque si no, ya no pueden convivir con lo holístico y con lo subjetivo. Entonces le dan como determinado cuerpo científico. Lo que está bien, digamos, para poder aplicarlo. Esto, ¿no? Este conocimiento siempre fue científico. El problema es que se destruyó, se tapó y se negó. Sería como ellos lo llaman inteligencia emocional, ¿no? Claro. Trabajar la inteligencia emocional dentro de la sala de aula como elemento que completa el resto de la educación formal en este caso, ¿no? De ahí salen los reprogramadores neurolingüísticos, que es la neurociencia, que se tendría que trabajar así con los chicos. Palabras claves para bajarles la ansiedad, porque obvio, eso es, ¿no? La emoción de trabajar. Soy ansioso, o estoy mal, o no lo quiero hacer, o qué sé yo. Bueno, esas son todas emociones que pasan y transversan a no solamente a los chicos, a todos los seres humanos, ¿no es cierto? Y ya existen cosas, existen un montón de profesionales. Hay cosas que son maravillosas porque, bueno, yo soy muy curiosa, estudio, voy, me hago las terapias para ver qué sucede y realmente da resultado. Meditar es algo bellísimo y sana, es un método sanador y por lo menos no sabemos si va a cambiar el mundo, pero podemos cambiar nuestra estadía en el mundo, el tiempo que nos toque. Sí, acá dice que el aprendizaje social y emocional influye en la vida de los niños, ¿no? Claramente, acá hicieron un estudio estadístico, como le encanta hacer estudios estadísticos a estas universidades, Cambridge, Oxford y Massachusetts. Sí, sí. Y dice que de 100 estudios donde se comparaba a estudiantes que recibieron el aprendizaje social y emocional con otros que no lo habían recibido, y los datos demuestran mejoras impresionantes en el comportamiento de los estudiantes. Sobre todo 20% de los estudiantes que reciben este refuerzo emocional les va mejor en el aprendizaje que los que no reciben, obviamente, esta cuestión de la meditación y el refuerzo emocional. Son datos interesantes para entender que evidentemente esto funciona y deberíamos empezar a aplicarlo, sin miedo, digamos, ¿no? Sin miedo de lo que diga la gran escuela académica positivista del mundo. Sin miedo, actual. Pero bueno, pero como todo cambio, es una decisión. Si las decisiones no se toman y si nos colgamos en las estructuras por comodidad, estamos al horno. Sí, igual ya se habla, por ejemplo, de inteligencias múltiples, ¿no? De 8 o 9 inteligencias diferentes dentro de la misma concepción de inteligencia. Antes se hablaba de una inteligencia, sí, que era la lógico-matemática, y ahora se habla de un montón de inteligencias. Yo estuve leyendo un apunte en la otra vuelta que hablaba de por lo menos 9 diferentes tipos de inteligencia y como cada chico puede tener desarrollada una inteligencia más que otras y que cada uno debería, que la escuela debería trabajar sobre esa inteligencia en cada uno de los chicos. Así se trabaja, ¿no? En Europa. En, claro, Europa, digamos, el primer transcurso, te detectan cuál es tu inteligencia. Y ya, claro, en la secundaria te abocan a eso. Bien. Bueno, vamos a otro tema musical. Ya estamos llegando a las 4 de la tarde, 4 menos 5 de la tarde. Estamos en Radio Nauta FM 106.3, 451-6917. Nuestra vía de comunicación. Ahora vamos a seguir con Mano Negra. Creo que vamos a seguir con... ¿Cómo que no? No, porque usted confunde Mano Negra con... Todos tus muertos. Todos ahí muertos. Está, qué grande. Vamos a con todos tus muertos. Vamos a Andate, que se la vamos a dedicar a los malos docentes, y No te la vas a acabar, que se la vamos a dedicar a los que van a los baños de los recintos públicos políticos y se pegan un agriguetazo y después vuelven a hacer política para el pueblo. Vamos. Yeah.

Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Un programa que viene a revolucionar la conciencia colectiva para transformar la educación bancarizada a liberadora. Peperina para el mundo. Educación a la inversa. Por Radionauta. Volvimos con Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, en este tercer ciclo y medio acá en Radio Nauta FM. El teléfono para la comunicación es el 451-6917, así que llame, diga, comente. Y bueno, acá seguimos en este maravilloso programa y ahora vamos a ver un poco esto de la educación activa, de la revolución en tránsito. ¿Qué es lo que anda pasando en la educación en los días de hoy, en la Ciudad de La Plata, en el mundo, en el continente, en el cosmos? ¿Pasa algo? ¿Hay algo que podamos contar o comentar? No, yo le quiero mandar básicamente saludos a la gente de Semillas de Estrella. Bien. Cuenta un poco Semillas de Estrella. Y bueno, Semillas de Estrella este es el segundo año que están, que uh-huh. están tratando de conseguir que sea legal. Es un colegio sin colegio, digamos, ¿no? Es claro. Una casa-escuela. Ahí está. Es una casa-escuela. Es un concepto, ¿no? Casa-escuela. Sí. El horario es de 1 a 5 de la tarde, como un horario común, pero tienen distintos espacios en el lugar y, qué sé yo, tienen alfombra y almohadones, después tienen una mesa que trabajan y trabajan talleres y la lectura y todo mismo, pero sin un espacio definido. Es una casa. Una casa con una familia, es una pareja que bueno, llevan a cabo la educación de ya tienen 10 niños uh-huh. hace 2 años ya. Y es una experiencia fantástica, ¿no? Porque ya, si bien hay mucha gente que ya opta por no escolarizar a sus hijos, opta por cumplir el rol de enseñar a leer y escribir, que es básicamente lo que hacen los chicos en 20 años de colegio, y encima salimos escribiendo y leyendo mal sí, sin sí, comprensión sí. de texto y con falografía, porque esa es una realidad, sí, y claro. sin saber ni un ejercicio aritmético ni en pedo, porque es verdad, no aprendes matemática ni ahí, te enseñan cualquier cosa. Y bueno, acá no solamente aprenden a leer y escribir desde la fantasía, desde la lectura de cuentos, desde lo que el pibe tiene más cercano en su vida, ¿no? Desde la palabra cotidiana. que es también el método que utilizaba Paulo Freire, ¿no? Alfabetizar a las clases obreras con la palabra ladrillo, con la palabra que lo que ya tengan naturalizada las personas. Exacto. ¿No es cierto? Y bueno, Semillas de Estrellas, que está en la calle 70, entre 2 y 3, de acá de la ciudad de La Plata. Averigüen, busquen en internet, porque es una buena opción. Hay cupo, está abierto el cupo para el año que viene. Obviamente que no es gratis, pero por una cuestión lógica. No es, el Estado no se hace cargo, que es todo lo que pasa con las pedagogías alternativas que está pasando. Exceptuando, creo que es Pedagogía 3000, que es un plan que se aprobó y que se puso en práctica en el conurbano, y que, no sé si hacen intervenciones y si tienen un lugar específico, pero Semillas de Estrellas tienen una mínima cuota que es para solventar el espacio y la vocación de los que están adentro dando clases, ¿no? Ya lo dijimos desde acá de los micrófonos de Peperina, todavía la educación, digamos, no formal, no la alternativa, porque la alternativa es la educación popular, eso la podemos encontrar en otros contextos, como por ejemplo en el contexto de encierro o en el contexto de cooperativas, pero la educación no formal todavía es una forma educativa de algunas minorías, y eso es algo que todavía lo vamos a tener que ir acomodando, porque bueno, vos vas a la puerta de la escuela pedagógica y todos los autitos no bajan de modelo 2004-2005, ¿no? Con esto no queremos armar un prejuicio hacia la gente que tiene plata, digamos, pero sí lo que nos interesa es que la educación no formal pueda ser parte de la educación pública, de la educación de libre acceso, ¿no? Igualmente los pedagógicos son escuelas públicas. Los pedagógicos son escuelas públicas, pero pasa que son muy poquitos. Todavía es una educación pública de élite, ¿no? De élite, es como entrar al Nacional para la Nexa. Exacto. Tenés que sacar el numerito y esperar el sorteo. Acá Hanna que es la profe, la mamá que lleva a cabo. No es Hanna Montana. No es Hanna Montana, sí. No. Ella les pasó que se encontraron con hijos y con este sistema aberrante para aquellos que tenemos otra cosa en el corazón y que le queremos dar otra calidad de vida a nuestros hijos. Entonces los involucramos en la escuela pública y adentro suceden cosas que la verdad no es que uno quiera mantenerle una burbuja a los hijos, sino que la verdad prevenir la perversión de la infancia es una cosa que o sea, no todos la piensan, ¿no es cierto? Pero los que sí la pensamos, es un sufrimiento con los niños y el colegio. Entonces, ellos como papás y con sus hijos dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, nos hacemos una escuelita, una casa-escuela, ¿no? En nuestra propia casa. Por eso también son muy poquitos, tienen matrículas muy pequeñas, ¿no es cierto? Porque claro, es una casa. Acá vemos, por ejemplo, cantan, qué sé yo, se arman. Como son grupos pequeños, pueden formar su banda musical, pueden hacer obras de arte, pueden hacer un montón de cosas. Y acá publicó Hanna el 8 de noviembre, dice, las niñas y niños de la casa escuela desean construir una casita para jugar con material reciclado. Y piden que acerquen a Semillas de Estrellas botellas de gaseosa, ¿no es cierto? Entonces, fíjate las cosas que hacen. Claro, que sale totalmente de lo que se podría hacer. ¿Y qué hacen? Hacen esta visión holística y la construcción a un mundo mejor, ¿no es cierto? Mi hija es bastante consumidora de Disney Junior, ¿no es cierto? Bien. Y a veces me sale, termina una gaseosa o un cepita, ¿viste? Y sí, dice, mamá, esto lo podemos reciclar, ¿eh? Y yo, como ya tengo esta educación fanfarrizada, ¿qué me pasa? ¿Qué a uno le pasa internamente? Hay que reciclar. Hay que reciclar. Bueno, fíjate cómo, qué mal estaremos educados, que tomar conciencia es una carga y para un niño es un acto natural. Sí, habría que tomar conciencia, tomar más conciencia y menos Coca-Cola. Podemos hacer una nueva gaseosa, tome conciencia y el mundo será más feliz. Más allá del sueño del africano, felicidad en el almuerzo y en la noche de Año Nuevo, ¿no? O de Navidad. Perdón. Es importante esto lo que vos decís y los afo para que lo trae si quieres. No, que está bueno esto del niño como multiplicador del círculo virtuoso, ¿no? ¿Cuál? Sí. Los niños ven y copian, como dijimos en un principio del programa hoy. Es cada vez más común ver a chicos retando a los padres por tirar papeles en el piso. Tal cual, ¿no? Sí. Que antes era al revés, ¿no? El padre consciente le decía al niño y educaba al niño, mire, estas cosas son así, si entre todos podemos, bueno, es lo que hemos hecho algunos padres con nuestros hijos. Pero hoy se da vuelta la tortilla porque la información a los chicos les llega y son esponjas, tanto para lo que es bueno como para lo que es malo, positivo y negativo, más allá de bueno y malo, porque bueno y malo por ahí, como lo decía Nietzsche, vamos más allá del bien y del mal, pero sí hay actitudes positivas, sustentables y actitudes negativas que nos llevan a determinados lugares, ¿no? Entonces es bueno entender esto de los chicos, que los chicos están entendiendo el mundo antes que nosotros, ¿no? Los chicos vienen con el mundo adentro. El problema es que en este conductivismo que fue toda esta última era, hizo que creyéramos y hiciéramos otras cosas, ¿no? Por eso nos cosifican. Esto, uno le hace, nace algo de adentro y el adulto te dice, no, así no, ¿no? Te hacen justamente copiar el modelo que ya uno trae. Y ahí es donde se corrompe la naturaleza humana. Claro. Porque los niños de hoy no quieren comer carne. Y el adulto no lo puede entender. Y en realidad, ancestralmente, es lo más natural y lo más sano del mundo, ¿no es cierto? Y ya nacen así. Y eso no se lo dio ni la televisión, ni Disney Junior, ni nadie. Nació así. Pero ¿qué hace el adulto? Lo lleva al médico, le hace análisis. Trata de entender y le trata de meter la carne por el donde niño, sea y como el sea. El niño no me come carne. Bueno, no sé, enchufale. Como en un capítulo de Los Simpsons dice que, bueno, Lisa es vegetariana. Y la madre, a escondidas, le pone jugo de carne a la comida para que se alimente y que tenga carne. Claro, claro. Esa concepción equivocada. Yo he ido con esta problemática a la pediatra y lo peor de todo es que no tienen una alternativa, ¿no es cierto? Bueno, no come carne, pero puede, la carne se suplanta con esto. No existe. No, parece que hay unos nutricionistas dicen que no hay sustitutos para los aminoácidos esenciales que tiene los productos de origen proteico animal, ¿no? Eso es algo discutido, se puede discutir. Yo la verdad que no tengo el conocimiento real para poder decir si sí o si no, pero hay determinadas teorías que dicen que no, que en realidad no, hay cosas que tienen la carne y que otros alimentos no lo tienen, no lo pueden sustituir, por más poroto, por más lenteja que vos consumas. ¿Qué sé yo? Yo tengo entendido que sí, que el mijo es el único cereal que suplanta, que tiene la misma proteína que tiene la carne y creo que tiene 10 veces más, por no, ejemplo. No, otras proteínas o más proteínas. O más proteínas. Pero no la misma y hay que ver, no sé, yo la verdad que... Claro, hay... bueno, entre esa información como que le venden el shampoo con placenta de tortuga. No, no tiene placenta de la tortuga. Bueno, es información científica que uno le llega y nos hace creer y nos transformamos en los seres que transformamos porque son cosas artificiales, digamos, mentira. Realmente uno termina no sabiendo cuál es y termina haciendo lo mismo por seguridad, ¿no es cierto? Claro. Bueno, quiiero decir que el lunes que viene es el último programa de Peperina para el Mundo. El último programa de este maravilloso ciclo en Radionauta. Exactamente. Que comenzará con todo viento a favor el año que viene, ¿no? Claro, obviamente, sí. En marzo seguramente, porque ya nos pica medio la espalda, ¿no? Entre marzo y abril ya, sí. Ya nos empieza a agarrar el bichito de la radio. Pero bueno, el lunes que viene acá mi compañero Juan va a ser el último programa. Yo calculo que voy a estar saliendo por el éter. Vamos a ver si podemos hacer una conexión vía coaxil. Vía coaxil. ¿A dónde se va, compañera? Cuéntenos un poco. Y me estoy yendo a Río de Janeiro. Es la primera vez que salgo del país. ¿Me Río de Janeiro? Me Río de Janeiro. Mirá. Ahí a Brasil. Y me hablando Brasil. Ahora vamos, Brasil. Ahí, ¿no? Nos estamos exportando peperinas. Obvio. Pero esta vez no me voy a hacer conocida. Voy un cachitito, voy a cachar el idioma. Y ya después, cuando más o menos la tenga, ahí sí voy a hablar de peperina porque llevar información, ¿no? ¿Me trae un kilito de café, por favor? ¿Un kilo de café? Sí. Bueno, puede ser, ¿eh? Sí. Bueno, y aproveche que está allá también y pispea un poco porque allá la educación popular tiene otros vericuetos, otras situaciones. Obvio. De hecho, es de ahí. Entonces, sí. Algo que tiene que ver con las iglesias del tercer mundo, con el movimiento de Sin Tierras. Algo de eso y tráiganos alguna información fresca. Bueno. Y batata. Si estoy fresca. Sí, hay que ver. Bueno, acá estoy viendo. acá estoy viendo en el Facebook que han puesto una foto de nosotros haciendo radio acá, sí. En este mismo estudio, ¿puede ser? Sí, claro. Claro, bueno, el martes ese que pasó, el 11 del 11, iniciaba acá Radionauta, salía al éter cósmico, al espacio sideral. Bueno, este martes que pasó cumplió 3 años esta radio. Nos convocaron y colaboramos, obviamente, para festejar entre todos uh-huh. somos parte de la radio. Y bueno, nos sacaron una foto porque acá usted hizo el feliz cumpleaños de esa forma alternativa, ¿cómo se dice? Autóctono, sin precedentes en la radiofonía argentina. Sí, tal cual. Bueno, la foto está muy bonita, estamos ahí nosotros dos, evidentemente tratando de manejar a la troupe, ¿no? Para que pueda salir bien la dinámica. Queremos agradecer a la gente de la radio que nos ha invitado para este día, para ese día tan particular. Había como un clima, un clima de holgorio, de concentración y de festejo, porque realmente todas las personas que están en esta radio están comprometidos con el proyecto radial y comunicativo, así que eso es contagiante y positivamente contagiante. La verdad que no. Está buena la foto, me gusta. Hay dos fotos, ¿las vio las dos? No, vi una. Ah, hay dos fotos. Bueno, estuvimos con un compañero de otro programa. Claro, ¿no? Estuvimos con. No me acuerdo ahora el nombre, pero es del otro Cimbronazo. El otro Cimbronazo. Sí. Claro, hubo uno de los que. De la comitiva del otro Cimbronazo, así haciendo el piso con nosotros. Ah. Estuvo bárbaro. Nos dimos cuenta que las corrientes, tanto de producción real y toda la información que queremos volcar, estamos como en sonía. Y acá van varios programas. La verdad, Radionauta, se está hablando de Radionauta porque tiene ahí una solvencia periodística, una línea que uh-huh. a veces es difícil encontrar en una misma radio. Sí, claro. ¿No es cierto? Bueno, así que vamos por más años, ¿no es cierto? Nosotros de Peperina esperamos el año que viene poder estar. Un poquito más tarde vamos a estar seguramente el año que viene. Uh-huh. Como ya veníamos haciendo Peperina, porque Peperina siempre hicimos después de las 5 de la tarde. Sí, de 5 a 7 sería como un horario más propicio, porque el horario que ya fuimos a buscar a los chicos a la escuela, estábamos en casa, estábamos tomando la merienda con los chicos, más o menos, y aprovechar un poco esa franja horaria es un poco más cómoda. Es un poco más cómoda. Para nuestra audiencia, ¿no? Sí, ya lo estamos diciendo así a los productores de radio. Sí. Hola, ¿qué tal? Bueno, 4:22 de la tarde, vamos a un tema musical. Dale. Así ya vamos a entrar en la última media hora de Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Continuamos acá. Muy bien. Continuamos acá en Radionauta FM, la 106.3. ¿Con qué tema seguimos? Muy bien. Sonajeros de Colores. Sonajeros de Colores es una cumbiacita colombiana, pero de una banda española que se llama Dominguez. Así que es recomendable. Escuche, busque, encuentre Dominguez, que le va a alegrar la vida. Lo que trae, escondido lo lleva como caminaba el bolita. Sonajero de colores, pa' que me crezca meneando. Sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. Ahí va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro arrastrando. Para Ciudad del Desencanto traigo un carro dinamita pa' cargarme la burra y la rutina. Pa' que me crezca meneando, sonajero, yo le traigo a la niña de mi corazón. Con el verde suena plata, con el rojo la jalata. Preparado que mi niña cuando arranca ya no para. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, con mi carro que viene y se va. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. ¡Huepa! Tocan los azules mi niña que ya vanera. Y con el mar pinta raya mi camisa marinera. Con la chispa de los rojos va llena toda mi guaro. Que la sete en tu fiesta no es delito sin sentido. Cántame mi niña que estoy triste. Cántame mi niña que estoy triste. Que mi mano nunca marcha, siempre sirve. Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores, para que me crezca meneando. ¡Uepa! Sonajero de colores, pa' mi niña yo traigo. Sonajero de colores.

que bueno, creo que los temas que pasamos hoy son bandas referenciales a lo que es la protesta popular. Sí, sí. Pues, si bien pasamos el de la Bersuit Vergarabat para mostrar esta desconexión sideral que existe en la humanidad y en las parejas y estas culpas que cargamos y estos dolores, para mí el mejor tema de la Bersuit, que lo hizo las manos de Filippi, Señor Cobranza, sí, que es bien aguerrido, un sí, tema sí, bastante claro. El otro día pasé por Radio Universidad, la hermana de Filippi, Cristina, que justo la nombra Mirtha Legrand. Sí, sí, sí. Gracias sí, a Cristina nos damos cuenta que es una vieja gorila. Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, las manos de Filippi, una banda que, como es nuestra y llegó, no se vendió, creo que es una banda que se vendió, ¿no? Sí, sí, entonces, sí, sí. Ha tenido menos tendencia que como la Bersuit Vergarabat, que bueno, la consumieron y la absorbieron otro tipo de gente. Que se ha masificado de otra sí, forma. De sí, de otra forma. Y hay una banda en México, porque, bueno, México, lamentablemente sufrieron, como nosotros tuvimos nuestra campaña en el desierto, ellos el tequilazo, una cosa así, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Una invasión. Ya una cultura establecida. Sí, y siguen sufriendo, digamos, como nosotros también, esta desculturalización que viene básicamente de los Estados Unidos sí, y sí, de sí, los grandes medios de consumo. Y bueno, y eso es algo que les pesa mucho y les cae muy, muy pesado, digamos, a los mexicanos. Y bueno, ahora tenemos estos últimos eventos también de estos estudiantes desaparecidos. Digo, México se está poniendo picante, siempre fue picante México, pero siempre tuvo gobiernos, o sea, más allá de que el pueblo tiene determinada apropiación de lo que es la idiosincrasia latinoamericana, siempre tuvieron gobiernos pro-yanquis y eso cala muy hondo, digamos, en la cultura mexicana. Pero vino esta banda en los 90, ¿no? Sí. Estamos hablando de Molotov. De Molotov, que su nombre no es un nombre así nomás, estamos hablando de una bomba de fabricación casera de utilización para la revolución, digamos, ¿no? El Molotov. Así que bueno, es una banda que de su nombre y de sus letras ya está queriendo decir algo, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y bueno, uno de los temas con el que acá en Argentina ha sido conocido, Give Me the Power o Dame el Poder, porque dice que es otro tema que se llama Give Me the Power, que está dentro de Donde Jugarán las Niñas, de ese CD. Bueno, ahí sí, fue el primer tema que también en los 90 como que no daba un cimbronazo. Sí, y pensemos un poco en los 90, ¿no? ¿Por qué a ustedes, oyentes, a usted, Peperina, le parece que en los 90 aparecieron estas canciones? Tanto en Argentina como en México, como en Europa también, ya, con esa mirada latinoamericanista que tuvo Europa en algún momento. Por la profundización de la democracia, básicamente. Por la profundización de los modelos económicos propios que empezaron en los 70, fines de los 70 y principios de los 80 en casi todo el mundo, que es el famoso neoliberalismo, ¿no? Claro. Esa palabra eufemística que en realidad significa capitalismo salvaje, pero que los economistas le ponen el nombre de neoliberalismo, y el neoliberalismo genera una profunda exclusión de los sectores populares. Entonces, se evidencia más la contradicción que genera el capitalismo. Claro. Están los capitalismos desarrollistas, los capitalismos populistas y los capitalismos salvajes, como pasó en los 90 en la mayoría de los países de Latinoamérica, ¿no? Que después, gracias a la determinada maduración política de los pueblos, yo creo en la autodeterminación de los pueblos, estamos en otra etapa. Sí. No sé si mejor o peor, pero estamos en otra etapa. Cada uno puede hacer su análisis. Sí. Pero en los 90 había una necesidad imperiosa de denunciar esas contradicciones sociales, esa profunda contradicción social que planteaba el neoliberalismo. Entonces en la Argentina tuvimos bandas como la Bersuit, ¿no? Bandas como Las Manos de Filippi. Bandas como, qué sé yo, Caramelo Santo, Un Cuartito, Todos Tus Muertos, acá en La Plata, bandas como Garrule, ¿no? Bandas que decían lo que había que decir en ese momento, ¿no? Me acuerdo sí, que Garrule tenía temas para Norma Pla, temas para El Patacón, ¿no? Temas, un tema que llamaba La Olla. O sea, son temas que hablaban de lo que sucedía específicamente en esa época en la ciudad de La Plata y, bueno, y otras bandas un poco más importantes hablaban de lo que pasaba en Argentina o en Buenos y Aires. Y justamente, claro, llamaba la atención porque en realidad estaba en la otra clase, estaba como enseguecida. Uh-huh. Esas cosas no las veían, ¿no es cierto? Veían, entonces, claro, ese tipo de música, ese tipo de letra era una novedad y que realmente impactaba y era vendible. Cuando la Bersuit hace la versión del Cabra, la versión de Las Manos de Filippi, del Señor Cobranza, que dice todos narcos, todos tranzas, y dice las cosas como son. Me acuerdo que en esa época todavía en la radio había determinadas censuras y algunas palabras estaban censuradas, ¿no? Porque creo que en esa canción dice Bueno, putea, dice hijo de puta o algo por el estilo, y todavía sonaba el pip. Sí, sí, usted sabe, yo trabajaba en radio en esa época, uh-huh. Y bueno, llegó un día una gacetilla donde se prohibía rotundamente pasar ese esa tema, canción. Esa uh-huh. canción. Bueno. Sí. Y después, obviamente, que con música que insultaban, el Sadaic multaba. Multaba. Sí. Entonces, en esa época fue una época de putear, una época de contenido, una época de decir las cosas como son. La Renga también tenía letras que hablaban, digamos, de. Y los piojos también. Los piojos, ¿no? Sí. Entonces, fue una época de dieta. Interpretado, no, la época de interpretado fue en los 80, esta fue una época de abrir la boca y decir realmente lo que se pensaba, ¿no? Bueno, Sumo, que él fue el gran conflicto con Sumo y Gustavo Cerati, uh-huh. Es porque, claro, era la parte alta, digamos, de la sociedad, estaba en otra, los chetitos, bueno, mientras que seguían usando estéreo. Mientras él se preocupaba por la persiana americana, Sumo y Luca estaban hablando de Mañana en el Abasto, digamos, ¿no? Había una diferencia sí. importante entre la lírica y la temática que se tocaba, ¿no? Sí, y Sumo también recomiendo para los oyentes, hay un tema que está dentro de CD Corpiños en la Madrugada, que es White Trash, Teléfono Sonando, que está en inglés, traduzcan el tema y es zarpado todo lo que dice, termina diciendo cuando envejezca no vas a tener nada. Y habla de eso y es alucinante. Luca Prodan, un tipo que sufrió violencia, que sufrió la locura, que se escapó como todo loco y que pudo decirlo, ¿no es cierto? Pero sí, sí. Murió, como generalmente mueren los locos, solos. Y trastornados con, ¿no? Con viviendo en la marginalidad, básicamente. Sí. ¿No? Hay unas entrevistas interesantes a Luca Prodan, bueno, hay varias. Sí, yo las tengo. Un día vamos a pasarla que unos él cuenta. Fragmentos. Sí, y hay una sí. que hay un periodista que le hace una pregunta muy, muy, muy tonta. Le dice, usted está considerado acá en Argentina como un reventado, ¿no? Ah, yo soy un reventado, yo hablo 8 idiomas, conozco y yo soy el reventado. ¿Vos cuántos idiomas hablás? Y hablo mal castellano y yo soy el reventado. Vamos a pasar en el ciclo próximo, porque no pasamos. Pasamos una entrevista del Fleco Spinetta, sí. que habla de la trilogía del sexo, droga y rock and roll, que es muy, muy, muy copado, las cosas que dice el Flaco. También yo este año quise resignificar, que no llegué a hacer. Hay unas entrevistas a Charly García que habla de cosas muy interesantes también. Uh-huh. Ya Charly se va a lo esotérico, está buenísimo. Sí. Y bueno, Luca cuenta bien, bien la historia de cómo llega a ir acá en la Argentina. Y toda la crema del rock, digamos, sí. que era lo que sucedía. Esa es una entrevista que la hizo Jorge Lanata para un programa llamado Hora 25. O sea, en realidad la entrevista la hace Jorge Lanata. Es una entrevista que hace un estudiante de periodismo. Una piba. Estaban del colegio pero y se van al Cine 451. Pero esa entrevista apareció por primera vez en radio en el programa de Lanata que se llamaba Hora 25, que era un programa especial sobre Luca Prodan y sobre Sumo. Y aparece esa entrevista. La tengo grabada en un pasacassette de esa época, ¿no? ¿Usted? Sí, no sé si todavía la tengo, ¿no? Estaba grabada en un cassette y era muy interesante. Tenía esa entrevista de un lado y un show en vivo de Sumo en la otra, ¿no? Pero lo que estamos hablando ahora nosotros es de las bandas de los 90 que marcaban una línea latinoamericanista y de protesta, ¿no? Había una especie de trilogía que se armó en esa época. Más allá de Molotov, estaba Mano Negra, digamos, en Europa, porque fue muy importante la aparición de Manu Chao o Mano Negra, porque ellos empezaron a incorporar elementos del folclore latinoamericano que nosotros teníamos olvidados en esa época, o lo catalogábamos como folclore nada más, y él agarró algunos elementos de ese folclore e hizo una banda que se llamaba Mano Negra. Entonces nos marcó el camino de donde tenía que seguir el rock, este rock latino. Rock latino, ¿no? Claro. Entonces, las bandas que tomaron ese bastón, esa antorcha, fueron en la Argentina dos. Las más importantes fueron Todos Tus Muertos y Fabulosos Cadillacs, ¿no? Entonces, esas trilogías, esos tres discos que salieron misma época, es Casa Babylon de Mano Negra, que creo que es el último disco de Mano Negra, antes que sea la solista el Manu Chao, Dale Aborigen de Todos Tus Muertos y Rey Azúcar de los Fabulosos Cadillacs, ¿no? Que Rey Azúcar tenía Mal Bicho, no sé si se acuerdan, claro, Mal sí, Bicho. Sí. Bueno, el Matador. El Matador venía de un disco anterior, pero más o menos en esa línea. Claro, ¿no? claro. Y hemos escuchado Andate de Todos Tus Muertos ya, y ahora vamos a escuchar... Vamos a escuchar Molotov, ¿no? Sí, ahora. Dije dos. Creo que sale primero Mano Negra. Bueno, no sé. La que tengamos en puerta, pana. ¿Qué tenemos en puerta, pana? Molotov, entonces. Vamos con Molotov, bueno, entonces. Saliendo de la trilogía, pero más o menos en la misma época. De las bandas latinas que van a poner esto del combate de los 70, volvían a ser en los 90, ¿no? Bueno, dale. We'll be right back.

algo que brota inescrupulosamente de mi espíritu eufórico, de mis manos colapsadas de creatividad latente. Se arremolina entre mis sentimientos pasionarios de odio y amor, construyendo un mar de encuentros y desencuentros intensos en esta vida planetaria. Mi esencia es de fuego, porque quemo con mi ira a quien se me acerque en esos instantes. Inundo mi suelo por angustias plenas de remordimientos cuando caigo. Amo sin control alguno a quien me marque en el momento justo. Este fuego llena de magia mi mundo contiguo, hechizando al mundo externo. Intensifica mis pasos sobre esta tierra, porque esas huellas dejan humo resplandeciente sobre el camino que nos dejó el universo. Te puedes olvidar, pero ella siempre está. Bellísimo. ¿De quién es eso que acabas de leer? De Camilucci. Camila, una peperina cósmica, una amiga. Mira. Los dos poemas que leí hoy son de ella. Muy lindo. Camila Lucía, sí. ¿Y se dedica a escribir Camila Lucía o es parte de un hobby que tiene? Usted sabe que Camila es bruja. Es una piba que nació... Ah, bueno. Con la frecuencia telepática. Yo no tengo frecuencia telepática. Me enojé mucho cuando lo descubrí. No, pero ya sabés que eso es así. Nacemos así. O sea, yo tengo un fin, que es el comunicar. Sí. O sea, la frecuencia que a mí se me dio en la voz. Punto. Ok. A ella tiene visiones. Es distinto. A través de los sueños se le filtran premoniciones, digamos. Muy ¿no? bien, está bien. Y aparte, bueno, que también opera en un mundo más mántico y de todas esas cuestiones, ¿no? Porque están ya con ella, ya nació así, ¿no? Ahí va. Y también tira las runas. O sea, ¿qué está en esa situación? Sí. ¿Y cómo se llama de nuevo el nombre? Camila Lucía. Muy bien. La Cami ahí. Perfecto. Entonces un saludo, un beso enorme para Camila. Gracias por sus poesías, que las estamos leyendo acá en Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. Obvio, es una colaboradora. Bueno, entonces habíamos dicho que este era el anteúltimo programa. Anteúltimo programa, el bien. Lunes que viene usted va vamos a cerrar acá a cerrar el ciclo. A ver si podemos sacarla a usted vía coaxil desde Río de Janeiro, bien. Tomándose una caipiriña por ahí. Con un negro. Bueno, uno o dos. ¿Quién o tres dice, o cuatro. ¿Quién dice uno ¿no? dice dos? No, sí, vamos a ver si puedo salir. Pero bueno, o como dicen en Estados Unidos, un afrodescendiente. No sé, me da miedo igual, me da miedo. ¿Qué es lo que te da miedo? No sé. El viejo tabú. Sí. Que me dicen que son no, como todos muy grandes. No pasa nada, eso es mentira, eso es mentira. Bueno, ojalá que pueda estar saliendo, si no voy a salir ya me voy despidiendo de nuestro público, de nuestros amigos, el Rodo, Fernando, el Pasti, bueno, gente que nos escucha, que colabora también con Peperina, a Fernando de Fotocopiadora País, de ahí de 63 y 117, es el que ha hecho nuestra gráfica, las cosas que nosotros hemos sacado, bueno, un tríptico, hay algunas uh-huh. cositas, sí, bueno, sí, sí. las elaboramos. Peperina Producciones. Peperina Producciones. El staff de Peperina Producciones. Es el staff de Peperina, obviamente. No somos nada sin ustedes, ¿no es cierto? Y bueno, y con la gente que nos está acompañando en todos estos ciclos, sí, que sí, no sí. es poco. No, eso está muy bien. Sí, la verdad que uno haciendo radio no tiene la dimensión, porque eso uno no puede saberlo, pero de a poquito uno va dándose cuenta que lo están escuchando, así que bueno, queremos agradecer que estén del otro lado, básicamente, ¿no? Que es lo para lo que estamos acá. Y esperamos sí, que aportaran un granito ahí de arena a la humanidad y bueno, ¿no? Qué sé yo, es nuestra misión. Somos independientes, autogestionados, ¿no? La política que hacemos es la que ustedes escuchan, es transmitir el conocimiento que tenemos, tratar de poner un manto de esperanza a las circunstancias y aunque la esperanza es esto de esperar, tratar de dar esta técnica para romper con el inmovilismo. Claro. Y aunque cada bueno, a veces nos hagamos en la desesperación, aunque sea, no sabemos si vamos a salvar el mundo, pero tratamos de pasarla lo mejor posible. Exacto. Bueno, voy a pasar acá un chivo antes de terminar este programa. Sí, por favor. Hablando de cuestiones cósmicas, ajá. hablando de cuestiones planetarias. ¿Qué es lo que anda pasando? El 29 de noviembre sí. presenta su nuevo disco, Planeta Frito, el disco se llama Planisferia, y están planteando acá una fiesta planetaria sin precedentes cósmicos, con artistas invitados, intervenciones, DJs y sorpresas y ¿no? Esto va a ser en Lucamba, que queda en 67 y 117. Yo le digo Mondongo Norte, es como el Mondongo pero un poco más arriba, por Plaza Mateu. No, eso es el corazón del Mondongo, déjeme decirlo. Ah, sí, es el corazón del Mondongo. Es el corazón del Mondongo, que ahí es el barrio tripero, porque ahí nomás estaba el frigorífico. Que o tenías. Sea que si era Mondongo, porque eso yo tengo como que el Mondongo es un poco más cerca de la cancha de gimnasia. No. Eso es el Mondongo, ese es el epicentro del Mondongo. Ah, perfecto, es en el Mondongo mismo. Sí. Ahí en 117 y 67 está Lucamba. Bueno, ahí presenta Planeta Frito su Planisferia. Vamos a tener algunos amigos invitados. Va a estar el chino, el cantante del Manijazo. Se va a hacer unas canciones, como él tiene su proyecto solista, que es el Güey Solo. Se va a hacer unas canciones. Después va a estar el Toto, que era el guitarrista y cantante de Encías, que ahora tiene un proyecto también solista que se llama Colgate de Esta, algo medio así. Va a estar el compañero Leo acá, que es nuestro columnista de Educación Activa, con BGH haciendo unos hip hops, ahí unos freestyles en vivo. Bueno, ahí van otras cosas, otras intervenciones, así que bueno, quedan todos invitados a esta gran fiesta planetaria que va a ser el 29 de noviembre, el sábado, a partir de las 9 de la noche. Usted no va a estar, no usted voy va a estar en así Brasil. Así que le deseo mil éxitos, todos bueno. Los éxitos del mundo en este disco, que ya igual lo tengo, los temas los tengo recontra escuchados, bailados por demás. Muy bien. ¿No es cierto? Así que, pero bueno, no sé. Bueno, queda hecha la invitación, vamos a invitarlos de nuevo el lunes que viene. Obvio. Así que bueno, eso sí, ahora sí, si usted quiere unas palabritas de despedida a este ciclo, tercer ciclo y medio. No me va a llorar, por favor. No, está bien. Bueno, no, yo básicamente le quiero agradecer acá a la gente de la radio, que nos trató súper amablemente, que no solamente tienen predisposición, sino que técnica, básicamente, porque la verdad que hagan, que pongan el esfuerzo en hacer promociones, uh-huh, en cortar el programa y subirlo a la página de Radionauta. Sí, claro. Y eso lo hacen a pulmón, porque la verdad no nos cobran nada por eso. Y eso son para gente como nosotros, que viene remándola con la radio, son regalitos, sí, hermosos, claro, y que nunca los vamos a olvidar, ni la onda, ni la intención de que crezcamos juntos. Sí. Que eso se nota todo el tiempo. Eso nada más. Yo desde Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa, voy a seguir insistiendo en lo mismo, en esta nueva forma de educación, en esta cuestión de llegar a un universo más equilibrado, a sí, una claro, sociedad más justa, a que todos podamos ser felices en algún momento. O felices, porque la felicidad con otros infelices no tira nada. No tira nada. Esa es la verdad. Así que bueno, gracias Radionautas por tanto amor, ¿no? Sí. La verdad. Sí, la verdad que sí. Y bueno, yo entonces me despido y hasta el año que viene, nos vemos. Si salgo desde allá, salgo, no sé. Así, va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Sí. Bueno, entonces. Listo. Nada. ¿Ustedes, Juan, algo más? No, nada, eso. Nos despedimos con una cancioncita, ¿le parece? Vamos a despedir con una canción. Bueno, esto fue Peperina para el Mundo, Educación a la Inversa. El lunes que viene, sintonizate de vuelta acá por la 106.3 Radio Nauta. ¿Y ahora viene? ¿Qué viene? Viene Baldosa Floja ahora. Ah, el programa Baldosa Floja. Aprovechen que no llovió, así que no se van a salpicar. No se van a salpicar. Y bueno, nos vamos a despedir con un tema acá que eligió mi compañero. Camino a la Vida, que no es la versión de Vicentico, es un tema de una banda española, así que disfrútenlo. Sargento García, la salsa Monfi, a todo pleno. Dale. Del destino, sí. Desvía de las olas del orgullo, no. Déjame tu palma que te eche la aventura. Déjame tu palma que te eche la aventura. Rayos y tormentas, truenos y centellas.